Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 30 de julio. La Diputación Provincial de Cádiz, en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, ha programado para el próximo martes 6 de agosto la celebración de una fiesta lúdica acuática en la piscina de verano de nuestra localidad. La actividad, que se está llevando a cabo por diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz, estará dirigida por personal técnico de la empresa adjudicataria Sesca 09 y tendrá una duración de 4 horas. Para el desarrollo de los juegos acuáticos se va a disponer de diferentes medios y atracciones como toboganes hinchables, también bolas gigantes y campo de voley, así como instrumentos para organizar otros juegos deportivos fuera del agua. Víctor Chávez, concejal de deportes, además ha informado sobre algunas novedades de las que van a poder disfrutar los usuarios de la piscina de verano de nuestra localidad, como es la instalación de una serie de tubos que van a permitir la colocación de las diferentes sombrillas particulares. Oímos a Víctor Chávez. Ha habido reposición de las sombrillas de brezo y nada, como todos los años, también la reposición de las cañas que se ponen en el lateral donde estamos hablando que queda con la terraza. Y sí, estamos viendo después de una petición, me habían hecho una petición para los pies de sombrillas, pues que era una cosa un poco rara para poner, ¿no? Porque no éramos partidarios de poner pies de sombrilla y quemar el césped. Entonces sí que es verdad que había pensado en poner, dejar bajo fianza los pies que nosotros tenemos y que cada usuario los transportase y para poder tener ellos sus mismas sombrillas. Pero ya hemos estado viendo también otro sistema, estamos estudiando la posibilidad de meter unos tubos en la tierra y nos evitaríamos el transporte por parte de los usuarios de estos pies de sombrilla que estamos hablando. Por tanto, de aquí a una semana vamos a tener a disposición de los usuarios estos sitios donde poder encajar su sombrilla, y cada uno, si no tiene sombra, porque la verdad que no tenemos la sombra que teníamos antiguamente por los árboles, pero poder permitir que cada usuario se pueda traer su sombrilla y tenga su sitio donde poderla no clavar, sino meter en estos tubos. Vamos a tener lo que es una fiesta del agua que viene patrocinada por Diputación, que se viene haciendo también en algunos que otros pueblos, y desde primera hora que salió esta oferta, pues nosotros nos interesamos por ella, y la verdad que va a ser un día bastante bonito para todos aquellos visitantes que tengamos este martes. Es una fiesta lúdico-deportiva, ¿no? Que va a contar con corchonetas, con toboganes inflables, con castillos inflables, y la verdad que va a ser un día para disfrutar y un día grande para los niños que en este día nos visiten. Con la entrada pues se podrá disfrutar de esta actividad. Prácticamente las corchonetas que estamos acostumbrados a ver, las atracciones de corchonetas inflables que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pues eso, pero vivirlo en el agua, ¿no? Sin el temor de que si te sales de la corchoneta puedas caer al suelo, sino en este caso pues caería al agua, y yo creo que es una parte bastante recreativa y bastante interesante para los niños, ¿no? Va a ser un día, como ya te he dicho antes, grande, porque aunque sí aquí tenemos la oportunidad de en otras ocasiones o en distintas ocasiones tenerlas en algunos sitios de Ubrique, pero esto creo que es algo especial, ¿no? Tenerla en el agua y ese recreo que con ello conlleva, pues la verdad que va a ser una cosa apetecible. También hoy martes, Víctor Chávez, como concejal responsable de tráfico, ha informado que se está procediendo en estos días al pintado de los diferentes pasos de peatones y a la reseñalización de las plazas de aparcamientos. Afortunadamente, después de tanto tiempo de espera y la poca tregua que nos dio La lluvia, pues sí que hemos empezado, ¿no? Era una cosa que nos tenía bastante preocupados, ¿no? Porque había parte o una gran mayoría de ellos que estaban muy, muy deteriorados y no se veía, gracias a Dios, pues ya sí que hemos empezado a pintar estos pasos. Se está haciendo de noche, ¿no? Para intentar de acarrear las mínimas molestias a los conductores y transeúntes, ¿no? Por tanto, hemos decidido de hacerlo de noche. También, pues, se va a llevar a cabo también la resañalización de algunos aparcamientos, ¿no? Que están pintados para el mayor uso o el mejor uso de todos los vehículos, ¿no? Ya sabemos que en ocasiones, si no tenemos pintado un aparcamiento, pues nos da por dejar cruzado el coche y así, pues creo que evitaremos en gran parte este problema. También, pues estamos ya señalizando o vamos a empezar a señalizar distintas partes de Ubrique, que también lo teníamos un poco prácticamente casi olvidado, ¿no? Por falta de señalizaciones, también pues nos hemos visto que no teníamos ninguna y el tiempo de pedir y que estamos a faltar un poco para señalizar. Entre ellos, pues decir que las primeras señalizaciones que vamos a poner, que va a ser dentro de muy poco tiempo ya, va a ser Cotomulera, ¿no? Después de petición de los vecinos, que es verdad que ya me he reunido con ellos algunas veces y es una cosa que tenemos ahí pendiente. También el tema de los resaltos, que es un gran problema que tenemos prácticamente en todas las calles de Ubrique, ¿no? Porque todos los vecinos pues muestran ese problema, ¿no? A todo el mundo pues nos parece que solamente pasan los coches por nuestras calles, pero la verdad es que prácticamente en casi todas las calles. Puede decir también que se van a empezar a poner algunos resaltos y también puede ver, ya después de haber hecho el estudio del paso de peatones elevado que se ha hecho en la zona del polideportivo, la verdad que está siendo fructífero y vamos a estudiar también las distintas zonas donde podamos poner estos pasos de peatones elevados. Y bueno, también la señalización de otras zonas, no solo de Cotomulera, vamos a hacer también cambio de algunos discos que están también en mal estado y poco a poco pues intentando de hacer un poquito lo que es el tráfico de Ubrique, hacerlo un poquito más fluido. Decir también que ya como muchos habréis visto, pues se están colocando distintos espejos en distintos sitios conflictivos, que aunque parece que no, pero sí que le da bastante fluidez a algunos puntos negros de la localidad. En lugares, por ejemplo, tenemos que señalizar los aparcamientos que hay en Ubrique el Alto, lo que se hicieron por lo alto del Calderero. Aquí en la parte, en la avenida de Corte, lo que da a la plaza Juan Carlos I, la zona del pabellón y distintas. Ahora mismo pues me cojo un poco fuera de juego, ¿no? Son muchas, también las he repintado, por ejemplo, de la entrada a Ubrique por la avenida de Cádiz, por tanto son muchos y los que vayamos viendo que se puedan ir señalizando, pues lo iremos haciendo para el aprovechamiento de estos mismos aparcamientos. Cambiamos de tema. Este próximo jueves, el Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique va a realizar unas prácticas en la cima de Villaluenga con el objetivo de dar a conocer a los medios de comunicación que acudan a esta convocatoria el trabajo, la experiencia y la cualificación de este Grupo de Rescate que tiene su sede en nuestra localidad. Carlos Chacón es uno de sus integrantes y ha destacado que a través de esta experiencia se pretende trasladar una serie de consejos a tener en cuenta para prevenir y evitar accidentes en la montaña. Sí, pues lo que hacemos en estos casos es una práctica de rescate en cañón o en barranco. Se hace en la boca, en la entrada de la cima de Villaluenga. Es una zona que es bastante asequible a cualquier persona, aunque no tenga unos conocimientos de montaña, y de lo que se trata es que lleguen hasta una zona donde se pone una línea de vida, una cuerda, se les da un cinturón a cada periodista, se anclan a la cuerda y tienen una visión bastante general de lo que sería un rescate en un barranco, ¿no? La idea de esto es hacer una actividad divulgativa, ¿no? Y dar una serie de consejos de prevención de riesgos en la montaña, ¿no? Que siempre es bueno que los medios de comunicación se le dedique algo de tiempo a estos temas. Siempre se ha dicho que la mejor actuación de bomberos es aquella que no se realiza, ¿no? Porque se ha conseguido prevenir, ¿no? Pues en nuestro caso concreto lo que vamos a tratar es de eso, ¿no? Con la idea de primero exponiendo allí, ¿no? Cómo se produce un accidente y los medios que hay que utilizar para en este caso rescatar a una persona en un barranco, ¿no? Pues da una serie de consejos para evitar que se produzcan, ¿no? Principalmente lo que hacemos es que simulamos como si la entrada a la cima de Villaluenga, no ya donde está la cima en sí, sino unos metros antes donde está el mirador, fuera un barranco o un cañón, ¿no? Donde una persona sufrió un accidente en el fondo, ¿no? Entonces desde las paredes laterales pues baja el equipo de rescate. Primero bajaron tres bomberos con un botiquín de campaña y le dan los primeros auxilios, le pondrán una férula y demás. En este caso habrá otro bombero abajo haciendo el accidentado y lo que se hace es que posteriormente desmonta toda la instalación de rescate hasta sacarla a la zona donde estarían los medios sanitarios, ¿no? En este caso bien un helicóptero o una ambulancia si se trata de la carretera, ¿no? Nosotros la simulación la hacemos pensando que hay un helicóptero en la zona cercana, ¿no? Pues intervenimos nueve bomberos, prácticamente menos un compañero que está de vacaciones, prácticamente vamos a estar todo el equipo de rescate. De dar un conocimiento lo más amplio posible, ¿no? De la existencia del grupo aquí en la zona de la Sierra de Cádiz y sobre todo de dar una serie de consejos, ¿no? Que prevengan accidentes, ¿no? La información sobre el grupo es importante, ¿no? Sobre todo porque a la hora de que se produzca cualquier problema, la gente tenga claro que llamando al 085 va a tener una incorporación inmediata a la montaña y un equipo especializado en rescate, ¿no? Y a fin de cuentas de lo que se trata, de que estén allí el máximo número de medios de comunicación posible, ¿no? Sobre todo medios de comunicación de la zona de la provincia y adyacentes, ¿no? Provincias cercanas, que son la gente que más se desplaza a la comarca, ¿no? Hace actividades de montaña. Todo para la actividad en sí, y si la actividad es divulgativa y va a haber un número importante de gente que no estuviera dentro de lo que es el paseo de acceso y el mirador a la cima, sería complicado salirse fuera de esa zona, puesto que ya es una zona de riesgo, ¿no? Y entonces nosotros no podemos hacernos responsables de un número de espectadores importante. Entonces, ante esto, la única opción que tenemos es invitar a los periodistas y que los periodistas, a través de sus medios, divulguen la actividad en sí, ¿no? Y sobre todo los mensajes de prevención. Que después haya allí alguna persona en el mirador y demás, dentro de la zona que está, digamos, delimitada por la Consejería de Medio Ambiente para poder estar sin riesgo, eso no habría problema. El problema ya es salirse de esa zona. Fuera de esa zona solamente vamos a tener nosotros la posibilidad de llevar los periodistas que hemos invitado, claro, y es la zona que le montamos la línea de vida, donde tienen ya una vista más completa y general de toda la maniobra, ¿no? La maniobra en sí no, de rescate no dura mucho tiempo, dura aproximadamente una hora, hora y cuarto. La instalación de todo el material la hacemos nosotros anteriormente, ¿no? Porque tampoco los periodistas van a estar allí mucho tiempo, ¿no? El tiempo justo de firmar y demás, ¿no? Y sacar la fotografía y una entrevista. Entonces, si a esto, a esta hora y pico, le añadimos quizás otra hora y media más, en total unas tres horas entre lo que es montar toda la instalación y realizar la práctica y desmontar todo el material, ¿no? Y también hoy podemos destacar que está abierto el plazo para la acreditación y evaluación de competencias profesionales conducentes a la obtención del certificado de profesionalidad. Desde el Club de Empleo se informa que ha salido publicado en el BOJA número 144 de 24 de julio de 2013 la orden que regula el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para determinadas unidades de competencia de diversas cualificaciones profesionales y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto, las plazas ofertadas por cualificación profesional se refieren a educación infantil, atención sociosanitaria a personas en el domicilio, gestión de llamadas de teleasistencia, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, transporte sanitario, atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes, operaciones básicas de cocina, soldadura, fabricación y montaje e instalaciones de tuberías industriales, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento, operaciones básicas en planta química, operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares, acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente, montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. En este sentido, desde el Servicio de Andalucía Oriental de Ubrique, se están realizando sesiones informativas todos los días, en horario de 12 a 1, en su sede, en la calle Matadero sin número. A este mismo asunto también se refiere una nota de prensa que nos remiten desde el sindicato Comisiones Obreras y donde se recoge que el pasado 25 de julio se conocía el inicio de la recogida de solicitudes para el procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y la formación no formal y termina el plazo de recogida el próximo 10 de agosto. Desde Comisiones Obreras se pone de manifiesto una vez más su desacuerdo con las calificaciones ofertadas y con la fecha en la que se va a desarrollar este procedimiento. Desde Comisiones Obreras se invita a todos los interesados a obtener mayor información a través de su página web en comisionesobreras.es o bien dirigiéndose al local de Comisiones Obreras en Ubrique. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.